no poco, don kinke maka. Pesa manana ngamote na lo poco, kada tesuwa tebu. Na bolobi na lobi bailanga sango, yo okona, yo opepa, yo osila, yo onzuluka. Mote me kosa langa ipasi na ebito kabwana kasi su sezali na noi. Donking Nakana koza landu mbati na finanga Kafuma ya kuya boye Epesa maladi ya susi Epesa biloba loba Etina okota zamba Etina ome mangambo Mobali abenganga na bolingo na komiko banga Somo na nzoto ho Pesa manananga mote mbala misato Na kombo nanga Pesa kese demu mote mbala misato Kana tezu atero Moninga na moto sala samlo kana tezu wate olingi osombeli nga biele o boy ofandi na boy na lotando kama benganga ebisanga mobali na yo yakala hey tata na bana yo na panza ke okopalanga o driblinga na maloba onandisinga mabota Falanka malonga na monate Na pikinzo to na promise Olongo linga posa Kombala mobali mosusu Na komiko banga Obo inga na sali matatate Benamba na matoi Na tikelie ebonga Akutiba na nanako Na boy banyo kwa ma Na boy banyo kwa ma Haluka konflite Pardon haluka konflite Aluka konflite, surtout aluka konflite Epa ino sonako waya waya mote manabana Pasi ako botaha Pesa manananga mote mbala misato Na kombo nanga Pesa bilima mote mbala misato Pesa mazembe mote mbala misato Pesa imana mote mbala misato Pesa vita mote mbala misato Oh, boka kola teo Avenira mboka oh. Avenira mboka oh. Kanda tezua teo Kanda tezua teo Akotili balango Chance na you, you. Avi na you. Pesa manana nga mote mbala misato. Pesa manana nga mote na lito yi. Pesa isa mote na lito ma. Pesa manana nga mote mbala misato. Coca-Cola teo. Chance na ye. Ganda te zua teo. Akotili balambo Chance na ye Avi na ye motema la misato. Pesa kino motema la misato. Pesa un pompon motema la misato. Coca-Cola teo, chance na ye. Kana tezua teo, akoti li balambo. Chance na ye. Azina ye. Pesa dadi motema la misato. Pesa tabulai motema la misato. Pesa kwami motema la misato. Pesa montero motema la misato. Ofeleo, chance na ye. Kana tezua de o. Akoti li balambo. Chance na ye o. Azina ye o. Pesa manana na motema la moko. Pesa manana na motema la litama. Pesa manana na motema sikanyoso. Pesa manana na motema la litama. Pesa isa motema la misato. Pesa manana na motema la misato. Coca-Cola teo uyana ye. Kana tezua teo. Akoti li balambo. Chance na ye ungo. Azina ye ungo. Pesa imana motema la misato. Pesa vita motema la misato. Chance ya mbokai. Kana tezua deo. Kana tezua deo. Akoti li balambo. Chance na ye ungo. Azi na ye ungo. Kanda tezua deo, akoti li balambo.